gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Menuda rapidez, hemos comenzado potentísimos con este nuevo trabajo de los Blind Guardian, esta banda super mítica del puro power metal centroeuropeo, concretamente alemán. De hecho, muchas de las películas yo le he puesto la música de fondo en Lord of the Rings y queda brutal. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Paco Jiménez y comenzamos ya este 190 de la Hora del Rock. Estamos ya en septiembre, vamos a iniciar nuevo mes, donde ya la gente vuelve a la rutina, deja las vacaciones. Han sido brutales, seguro, amigo y amiga. Ahora déjalas en la retina, acuérdate siempre de ese momento. Y si estaba en Menorca, pues mucho mejor, porque Menorca tiene magia. Menorca tiene algo que no tiene la isla de cualquier punto del mundo. Menorca es única. Sí, parezco un embajador de la isla, pero es así. Menorca, si la ves, repites. Bueno, pues ahí estamos con los Blind Guardian y este Violent Shadow, sombras violentas. Hoy tenemos tres temas, no dos, tres temas del nuevo trabajo de Dave Mustaine, los Megadeth. De Blind Guardian escuchamos este trabajo que es The Gold Machine, edición limitada, dos CDs, uno con los temas que escuchas y el otro todos los temas que están en el primer trabajo, instrumentales. Thank you. Hemos tenido lluvias, hemos tenido granizo, hemos tenido sol brutal, noches calurosas, pero siempre, por supuesto, estate conectado a esta misión de la Hora del Rock. Aquí tenemos el disco que podría haber sido el disco de septiembre, pero no ha sido así. Se lo lleva otro grupo, esto es lo nuevo de los suecos, Dynasty, y este Instinct, muy la onda de Rammstein. Tell me what you want and I'll show you what you need. Whisper your desires and I'll teach you how to feel. Así comenzamos la Hora del Rock 190. Acomódate, siéntate, comenzamos. De esas bandas que yo de verdad sí puedo, no me quiero perder en esta gira llamada The Final Adventure 2023-24. Este Instinct es un tema de declaraciones totales de instinto, donde tú sabes perfectamente si eso va bien o eso va mal. Nils Molin canta como quiere, la banda completo es un compendio, un engranaje brutal. Si te gustan, ya lo sabes, mucha gente ha descubierto esta banda en este programa de radio. Y de verdad, para mí es un halago de que por lo menos tengamos ese mensaje de comunicar la música que te gusta y te llega al corazón y a la mente. ¡Dynasty! Reciente y calentito desde la zona de Centro Europa nos llega esta banda de sinfónico metal tan querido por los fans de esta cantante Simone Simons y este supergrupo reconocido hasta abajo del agua. ¡Cómo no! Nuevo trabajo de los Epica. We'll be right back. Light Up Paradiso, grabada inicialmente en el año 2006 en el hermoso local de Paradiso en Ámsterdam. Una actuación que fue grabada, pero bajo llave estuvo guardada hasta hace nada, que ha sido publicada en DVD y en CD y en Blu-ray. Aparte serán dos CDs y es un concierto que estaba oculto y oscuro en un cajón durante 16 años. Y por fin ve la luz este épica 3 CDs Light Up Paradiso. Cuando el grupo, se puede decir, comenzaba a despuntar allá por aquellos tiempos míticos de cuando el sonido sinfónico metal estaba por todos los lugares. Nightwish, Epica, Active Forever y muchas más bandas. Bueno, pues deciros de que si eres fan de los Epica, ¿a qué esperas? A conseguir esta joya mítica, digo mítico porque lo ha sido durante años, bajo llave. Bueno, y tenemos el gusto y el placer de presentaros inminentemente una gira muy cañera por nuestro país. Mejor te pongo el grupo y deducirás de qué banda estoy hablando. Son dos grupos que van a hacer unos shows, bueno, son tres bandas, pero dos grupos muy potentes de la escena del metal contundente. Uno de estos grupos es el que te pongo a continuación. La gira le han llamado Vikings a Lionheart Tour 2022. Las fechas: 6 de octubre en el Sant Jordi Club en Barcelona. Y el día 7, un día después, en Madrid, Palacio Vista Alegre. Dos grupazos: Amon Amarth y lo que escuchas, Machine Head. Junto a The Halo Effect. Componentes ex de In Flames. No te lo pierdas, recomienda La Hora del Rock. Picking a Lion Tour. Lionheart Tour 2022. Amon Amarth, Machine Head y The Halo Effect. Te digo los precios de taquilla. Anticipada, el concierto en Barcelona, 55 euros. Y en taquilla, 65 euros. Mismo precio en Madrid, en el Vista Alegre. Recomienda La Hora del Rock y te lo traes conciertos, estos shows y más bandas. Magnet Live Concerts. Amon Amarth, Machine Head. Robert Flynn al frente, el cantante. Este tema es, digamos, el más tranquilo de este nuevo disco de la banda. Y también los suecos, junto a los Amon Amarth, de Alo Effet. Vamos a apoyar un poco la escena de nuestro país. Claro que sí, por supuesto. Una banda del sur, los Almaltea, y esta opción. Hasta con remix y todo, ¿eh? Esto pasa porque tengo dos discos duros. Uno de ellos está a punto de reventar, que es el que escuchas en este momento, y a veces se engancha. Somos sinceros, nos gusta decir la verdad. Si sale lo que sale, sale y punto pelotas. Siempre de siempre tendré la opción. Sin miedo escucharé la que dicta el corazón. Quisiera caer, me levantaré una y mil veces, más fuerte me levantaré. Cada decisión siempre tendré la opción. Sin miedo escucharé la que dicta el corazón. Y si he de caer, me levantaré una y mil veces, más fuerte me levantaré. En cada decisión siempre tendré la opción. Sin miedo escucharé la que dicta el corazón. En concreto, la banda es de Málaga, esto es Amaltea, y el tema Opción, una banda de hard rock que ya escuchas, que bueno, que en España tenemos una calidad espectacular de bandas. Esto es La Hora del Rock, en el número 190. Lo que escuchas, amigo y amiga, de este programa es la banda Blood Hunter. Al frente, Diva Satánica, y tenemos de invitado, atención a esto, a Tim Reaper Owens, cantante mítico, que también va a estar muy pronto en gira por España en solitario. Through the signs. Al final, Tim River Owen va a hacer como Ronald Romero, y no es un desprestigio, no mucho menos, solamente que es que este hombre, Tim River Owen, ha visto que su capacidad vocal, su capacidad de cantar puede incluirse en cualquier banda, y lo está haciendo en este momento con Bot Hunter, banda de Madrid. Bueno, el pasado programa acabamos con esta banda, y yo creo que para mí ha sido como un pecado mortal no poder poner el tema entero. Hoy lo pondremos completo porque os merecéis todo lo mejor, siempre lo digo. Escucharemos a este grupo que tiene muchos fans, muy acérrimos, una banda que es muy especial, tiene ese sonido sinfónico, metal, progresivo, brutal. Y aquí te ponemos a esta banda. Así acabó el último Hora del Rock, así continúa la Hora del Rock. Canción dedicada íntegramente a un mega fan de los Evergrey en Barcelona, como es Luis Aor. Y sé que le gusta mucho a Luis este grupo, de hecho tiene una gran amistad con su cantante y con el grupo en general. Hoy te ponemos el tema como cerramos el pasado programa, Ominous. Ya te he dicho, amigo y amiga, que tendremos hoy tres canciones del nuevo trabajo de la banda Megadeth. Uno de ellos un cover, y vaya cover. De hecho, canta el propio creador del tema, junto a Dave Mustaine. Yo, para mí, de verdad, es mi criterio personal, mi opinión concreta. A mí, Evergrey me recuerda mucho a los Sabotage. En los tiempos ya del Way of Magellan y etcétera, etcétera. Estos no son americanos, son suecos. Te gustan, ya lo sabes. Evergrey. Y no te vayas, aún hay mucho más. Son 120 minutos dedicados al mundo del heavy metal y rock duro desde el grupo de emisoras AMSC y en descargas desde iVoox, Spotify e iTunes. Y de verdad que un gran rotundo gracias por elegirnos. Estamos subiendo cotas inimaginables en audiencia y es gracias a ti y cómo no también a ti. Escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-350624 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-350624. Lo hacemos por ti. Lástima que este grupo no pudo llegar a más. También son del sur de España, son Sacramento, una banda que de verdad pues pintaba muy bien su trayectoria, pintaba bien sus conciertos, pero no pudo ser. Y aquí tenéis una muestra con este tema, que es el corte 3 del trabajo de los Sacramento, el llamado Rencor. Bueno, y se hace esperar. Parece ser que Ozzy Osbourne ha dejado Estados Unidos para ir a morir, como dice él, así de drástico, a Inglaterra. Pero ha prometido dar todo lo que pueda y más en ese concierto que va a hacer en España, en lo que es en la gira que está preparando para volver. Pero esperemos que sea así y que las cosas no se queden en agua de borrajas. Por eso decimos que aún le queda mucho a este Macman en la vida. Ha decidido venirse a vivir a Estados Unidos, dejar Estados Unidos y vivir en Londres. Veremos cómo pinta esto. Bueno, aquí tenemos ahora el nuevo single que tenemos de invitado al mismísimo Tony Iommi, su coleguita de Black Sabbath, y este Degradation Rules. Ozzy Osbourne, muy pronto su nuevo disco. La fecha te la apuntas bien y espero que sea ya por fin realizada. El próximo día 10 de mayo 2023 en el Within Center de Madrid, junto a Judas Priest, aún sigue el cartel que estaba inicialmente programado, en esta gira llamada Ozzy Osbourne No More Tour 2. No More Tour 2. La banda Judas aparecerá en escena a las 20 horas y Ozzy a las 21:40. Entrada ya a la venta. Ozzy Osbourne, único show en España y será en Madrid. El otro día me llegó un disco, que no es normal que me llegue esto, pero me llegó el nuevo trabajo de los Muse. Y bueno, hay una canción que a mí me recuerda mucho a Marilyn Manson. Sí, no sé por qué, el contexto, la forma de cantar, la música de fondo. Y aparte es un tema que sinceramente habla de lo que estamos viviendo. La manipulación de los medios, de la política, de lo militar, de lo religioso. y se enfrenta el pueblo contra estas, digamos, con estos estamentos, ¿no? El tema es Will of the People. Esto es lo nuevo de Muse, una canción que, repito, me recuerda mucho al señor Mason. Institutions to pieces. We need a transformation, a one we all can see. We need a revolution, so long as we stay free. De este trío se puede decir que revientan conciertos, estadios. Es el grupo que está más cotizado últimamente en lo que es en su, digamos, caché. Y bueno, pues con este nuevo disco parece ser que van a darle la vuelta al rizo y a la tuerca y a la montaña rusa. Se llama igual, Will of the People. Los Muse, un grupo británico que está arrasando en ventas y también en conciertos. Una banda que dicen que en directo te quedas con la boca abierta. Yo a esta banda aún, por desgracia, no lo he visto. Por eso no puedo darte mi punto de vista de los shows de este trío. Matt Bellany, a la voz, guitarra, teclados y piano y sintes. Dominique Howard a la batería y percusión. Y Chris Walterhorn bajo coros y ocasionalmente teclados y guitarra. Muse. Yeah. David Rittman, el cantante de bandas como Pinkin 69, Voodoo Cycle, Rune Experience, hasta la banda Tank, entre otros, tiene disco en solitario con su banda propia llamada así David Reese y este Medusa. Yo de este hombre te puedo contar, cuando yo pinchaba la sala Mephisto, la banda Pinkin tocó la sala Mephisto con, creo que fue con otra banda más reconocida, pero ahora mismo no recuerdo. Estuvo conmigo en la cabina de música y poníamos música los dos, hablábamos de música y era un tío que sabía mucho del estilo hard rockero de lo que es británico y americano, ya que él es inglés. Él nació en Burnley, en Inglaterra, en Lancashire, y bueno, pues luego se vino a vivir a Alemania, donde ya empezó pues a despuntar con bandas como los Pinkin 69 o los Voodoo Cycle y muchas más bandas. Bueno, pues este hombre, David Rittman, yo me acuerdo que me cantó a mí el Seat of Madness arriba en la Mephisto con una guitarra acústica que era para grabarlo. Lástima que los móviles aún no existían, porque si no, es un documento histórico. David Rittman conmigo haciendo el Seat of Madness. Nació el 6 de julio del año 70. Tiene ahora mismo 52 años. Ha gustado mucho, pero muchísimo, Chris Bolden y, como no, también James Baker, la banda por antonomasia del power metal alemán. Sky of War es el tema de Gravedigger, un poco diferente al acostumbrado, pero en lo bueno está ahí la diferencia, ¿no? Que sea la cosa extraña y no típica en ellos. Gravedigger. Yeah. Un tema a medio tiempo, pero eso sí, con ese sonido lo power metal característico de esta banda ochentera, noventera y actual. No paran de bajarse del carro del power metal. Para mucha gente dicen que este sonido ya está obsoleto y antiguo. Pues a mí de verdad el power metal me da vida, me da fuerza. Grave Digger, Sky of War. Del programa. Clásico del programa. Y con esta música tan mítica, que también es clásico, por supuesto, del rock y de todos los tiempos, Led Zeppelin, rock and roll, queremos dedicar esta canción a una pareja que se van a casar muy pronto, muy pronto. Mickey Miguel Castilla y Olga. Mickey Diablo, el guitarrista de la banda Embelis, junto a su pareja de toda la vida, Olga, van a dar a del sí quiero el próximo día 10 a las 6 y media en la sala La Rasa 64, con la actuación de The Birras y de Mr. Hay. Entrada gratis. O sea, van a intentar que todo el mundo, sus amigos, sus allegados, todo el mundo que conozca a Mickey y a Olga, asistan a esta boda, digamos, pública. Una boda que puede ser rompedora. Totalmente desde aquí, desde Menorca, para esta pareja que quiero un montón, tanto a Mickey como a Olga. Olga, eres muy grande, Mickey, eres más grande. Y de verdad que me halaga que os caséis. Y que por lo menos hagáis partícipe a toda la audiencia, a toda la gente, ese día 10 a las 6 y media en Tarrasa, en la sala La Rasa. Por eso, desde aquí, desde la hora del rock, a los dos, que tengáis muchas felicidades y feliz boda. Con Led Zeppelin para los dos, para Mickey y Olga. Rock and roll. We'll be right back. banda se llama Peterson y es de Speed Division. Heavy metal, como te gusta a ti, desde la Ola del Rock 190, desde Menorca. Y este próximo 7 de octubre, apunta bien en la agenda, tenéis un evento interesante. El segundo, Valkyrias. Una banda que toca, es este grupo que tengo muchas ganas de ver porque tengo su música, siempre los he seguido. De hecho, tenemos a su teclista como participante en la Ola del Rock, en el WhatsApp. Los Emperor's Land, este Invocation, segundo Valkyrias. A mí esta canción de verdad me vino recuerdos a la cuna Coil por todos los costados. Ole por ellos, segundo Valkyrias, Emperor's Land, Invocation. A little chant of the sleeping trees, a witness of every sudden move. My light will bathe your wicked steel, it won't shelter you from the truth. Bright beams, I'll help you follow their trail. Beware, my friend, what lies beneath could easily make you fail. We stick to the mean, we treat one another, we pull by the beam, we sink in your water, we call for your help, we cross all the rivers, we beg for your help, we stand in the shiver. Este segundo Valkyrias, como sabéis, el elemento en común es la mujer. Y tendremos a 422, tendremos a los Emperor's Land que escuchas de fondo, también tendremos a Red Cool y a Satellite Shine. Será todo el día 7 de octubre en la sala Acme de Sardañola. A ver si tenemos por aquí algún que otro compañero componente de esta organización y os diga el precio de entradas, porque la gente ya empieza a preguntar. Hablando de eventos, te diremos, bueno, a mí de verdad lo he visto y me ha alegrado un montón. El próximo 24 de septiembre, desde lo que es la noche, comienza el Metallians Heavy Metal Sessions con dos DJs muy conocidos de parte mía, DJ Speedman y DJ Rightmaniac. Entrada 10 euros, una copa o dos cervezas. Entrada de 15 euros, dos copas o cuatro cervezas. Y entrada libre hasta la 1. Serán Lennons en la avenida Fabregadas de Hospitalet. Heavy Metal Maniac Session con DJ Speedman y DJ Rightmaniac. Seguís, amigos y amigas, en la Ola del Rock. Nos encanta promover el heavy metal y el rock duro. ¿Sigues ahí? Espero que sí. Lo que escuchas en este momento para mí es como algo espectacular. Glenn Hughes junto a Dead Daisies. Y este tema un tanto hippie, un tanto setentas. Kiss the Sun, besando el sol. Y como no somos gente puñetera, lo ponemos del principio. Dead Daisies con Glenn Hughes. La espera, amigos, se hace larga, pero Tobias Sammet, cuando hace las cosas, las hace muy bien, con tiento y con tranquilidad. Me estoy refiriendo, como no, a los Avantasia, que han arrasado en el Rockfest, en más festivales que ha habido en España y Europa. Tobias Sammet, como siempre he dicho yo, siempre lo diré, es el Miguel Ángel, es el Leonardo da Vinci de la música, un creador nato y un investigador en estilos musicales. Aquí tenéis a Avantasia y el segundo single, The Moonflower Society, un vídeo un tanto rebuscado, un tanto tétrico, y ahí tenemos de invitado ya a un grande, al cantante de la banda Magnum, junto a Tobias Sammet. The Moonflower Society, Avantasia. That reach out for you through the mist on these alien lands. Like a storm, the wraith of advance force its will upon you. Sacred yesterdays, lucid and vast. Like a relic of a long bygone time, moonflowers grow on the back of your mind. Hold on, yeah. I see ghosts, specters right around me, living stars, blazing in the dark. One by one, creatures gather around me. Moonflowers used to last no more. Specters gather round here, vivid stars, blazing in the dark. bones. That used to be silent remnants of magical times, a cabinet of curiosities. Old companions and past Christmas ghosts, juvenile levity. Sacred gatherings, pictures of days, thrown away. Society buried in time, once bent on survival, not kicked out alive. I see ghosts, specters all around me, vivid stark, blaze in the dark. One by one, creatures gather around me. Los temas son de este A Paranormal Evening with the Moonflower, Welcome to the Shadow, de Imos Light, Paper Plane, The Wicked Rules the Night, Misplay Among the Angel, The Moonflower Society, Kill the Pain Away, I Change the Storm, Rain of Reasons. Y se espera la venta para el próximo 21 de octubre. Lo dicho, con tranquilidad y tiento. La portada a mí me recuerda muchísimo a Pesadilla antes de Navidad, de la película de Tim Burton. Aparecerá por el sello Nuclear Blast y es el noveno álbum del disco de la banda Fantasia. Como siempre, su productor Sasha Páez, que fue guitarrista de bandas como Heaven Gates, o también estuvo colaborando junto a André Matos en Virgo, aquel grupo que hubo tan intimista. Hay un grupo que yo apoyé a tope, de hecho la banda sacó un tema llamado Pecado Mortal, ya que el programa se llamaba así en aquellos tiempos, y es un grupo, sinceramente, que le quiero mucho y espero que algún día hagan algo juntos. Ellos son los Ashes to Ashes, y este Conspiracy, desde Huelva, esta banda que caló mucho en la audiencia y también en Quien Te Habla. Bandas como Ashes to Ashes o Hard Rains, entre otros grupos, me gustaría mucho que se unieran e hicieran alguna gira reunión para que la gente vea, aunque Ashes to Ashes nunca ha hecho directos en la banda de estudio, y tanto a lo que es a Héctor y Manuel, a los dos componentes de la banda, enormemente por haberos conocido, músicamente hablando. No os conozco en persona, pero algún día llegará ese día, ¿eh? Ahí tenéis a Ashes to Ashes, Conspiracy. Y aquí ya lo tenemos. El nuevo trabajo de la banda Megadeth. Hoy, Oral Rock se presenta con tres temas nuevos. Este Sacrifice, nunca emitido en radio. Te mandemos luego el tema We'll Be Back. Y después, para acabar, en este especial pequeño de Megadeth, de este nuevo disco, una versión cantada por su propio creador del tema. Ahora, Sacrifice. Part of the souls of the Ya he descubierto que es el disco del mes de septiembre 2022. Sacrifice. La producción es impecable, con un sonido que no denota mucho el cambio entre las guitarras Dean y Dixon. Dave Mustaine prometió mucho caramelo de guitarras y acá tenemos thrash metal del bueno, The Sick, The Dying and The Death, así se llama el nuevo trabajo de Megadeth. El álbum está para escuchar una y otra vez, no te cansas. Aparte hay temas muy brutales y esto digamos que es una declaración de en sí de derechos, ¿no? Dave Mustaine ha dicho adiós al cáncer y así lo demuestra 100% sonido thrash metal en este nuevo trabajo de Sick and Dying and the Dead. Puede ser el disco del año, quién sabe, quién sabe. Seguimos con este nuevo disco de la banda, como sabéis, con Steve DiGiorgio al bajo. Yo me he sorprendido cuando vi a ese hombre tocando el bajo. Este hombre es un máquina. We'll be back, pero antes pondremos ese cover, esa versión de Planet on Fire, Born in Hell. Sí, amigos, sí, amigas, un tema del propio Sammy Hagar, que canta junto a Dave Mustaine este cover tan ochentero. Lo escuchas en La Hora del Rock. The Planet on Fire, Mustaine, Hagar versus Hagar Mustaine. Qué sorpresa me llevé cuando escuché esta canción. Estaba en la ducha y digo, ¿cómo puede ser? Es un tema de Sammy Hagar y canta él junto a Mustaine. ¡Inimaginable! Sé que tenían diferencias y parece ser que ahora, con este tema, las han quitado de en medio. Este disco tiene los trazos del distopía, tanto los ritmos y solos complejos que proponen el dúo de guitarras Mustaine-Louleiro. Y luego tenemos el bajo de Steve DiGiorgio y la batería del Dirk Beuren. La que te pongo a continuación, sí, ha sido ya escuchada porque lo estoy viendo ahora, pero bueno, aquí en el programa no la hemos puesto porque no teníamos el disco en nuestras manos. Ahora sí, es el tema más trash que he escuchado en mi vida, creo que de la banda Megadeth o en tiempo. No he escuchado un tema tan cañero como el que escuchas en este momento, que te pondré, llamado Will Big Duck, pero antes que acabe el tema de Planet on Fire. Escuchas La Hora del Rock 190, acercándonos ya poco a poco peligrosamente al 200. Yo no sé tú, pero tengo muchas ganas de escuchar el tema este. We'll be back. Hemos vuelto. Y han vuelto con mucha fuerza. Megadeth. Brutal el disco, recomendación y disco del mes septiembre 2022 en la Hora del Rock. We'll be back, Megadeth. No os preocupéis que os pondremos cada semana un tema para que vayas a la compra segura de este nuevo disco de Dave Mustaine y sus huestes. Megadeth ha superado el cáncer y dice, aquí estoy yo con un par. Aunque Dave Mustaine yo lo conozco personalmente en entrevistas que hemos hecho con ellos, en otra etapa con Marty Friedman y demás, y es muy borde con la prensa. Ha cambiado bastante desde que tuvo el cáncer, se ha puesto más humano, se puede decir. Esto era We'll Be Back de Megadeth. Y ahora seguimos. Estás escuchando La Hora del Rock. Se metía Axel Rudipel, luego sonará. Ahora suena este disco que también ha estado a punto de ser disco del mes, pero Megadeth se ha llevado de calle ese puesto. Lo mejor de este mes en LHDR. ¿Cómo no? Arch Enemy. Alisa, cantas como quieres, tanto líricamente como culturalmente. Anshay with Hell, el nuevo disco de la banda Arch Enemy, Deceiver. La verdad sea dicha, es que hay grupazos y discazos que hay que tener en tu haber. De verdad que, sinceramente, la calidad que tenemos últimamente a nivel mundial, nacional y todo tipo, es que es brutal. Desde Suecia, Alemania, Arch Enemy, Anshay with Hell, Deceiver, uno de esta banda que te recomendamos también que le hagas una compra. El otro día vi la gira que Axel Rudi Pell va a realizar por Europa y España otra vez no la incluye. No sé qué le pasa con nuestro país, pero el señor, digamos, el clon de Richie Blackmore no quiere pasarse por España. Él mismo seguro que se sorprendería del público que tiene como fan. Follow the Beast, Axel Rudi Pell, este trabajo nuevo lanzado por SPV y ese gran cantante como es Johnny Joely, que siempre ya está en la armada pegado con pegamento a esta formación. Charlie Hunt fue su cantante primero, luego fue Jeff Cosotto, que hizo discos brutales, y este último, Johnny Joely, él provenía de la banda Hardline. Y ya está pegado, está unido con el propio Axel Rudi Pell, y hasta que acabe esta banda, él estará ahí. También este hombre le gusta colaborar con bandas. Y hace poco estuvo trabajando, hará unos años, con Robert Rodrigo, que estuvo en The Stripper Rock.

Actualmente la banda tenemos a Crash, a Jimmy Jay, a Jonathy, que también es productor, a Dave DeLong y a Kenny Le Cremo. Estamos llegando recta final de este 190. Solo nos quedan como 10 minutos para acabar. Estamos ya en las 22:50, casi 51. Y esto aún le queda un poco de mecha. Venga, le ponemos un poco de fuerza, de fuego. Supergrupo Black Shaw, el cisne negro, Killer on the Loose, un grupazo de grandes invitados, Robbie McCauley y Jeff Pilson, entre otros. Y bueno, para punto de irnos, vamos a hacerlo con Ronald Romero, este hombre que ha sacado un disco de versiones, y esta canción de Rush Ballar para mí tiene algo muy especial. Siempre que la escucho me vienen recuerdos de la añoranza de la juventud. Ya que este disco de Rush Ballar lo tengo yo físicamente. Y este Voices es que me encanta. En versión Ronald Romero, Voices. ¡Buah! ¡Qué subidón! Voices. Voces. We'll be right back. Bueno, pues esta canción, la auténtica, tiene ese rollo 70-80, espectacular. Aquí te la canta Ronald Romero en ese tema, en ese disco de versiones. Nos vamos ya y vamos a hacerlo pues con un grupo que yo, de verdad, qué ganas de que se junten. Frank Bax, su bajista, murió hace poco y a mí pues me dio un poco de palo porque el grupo lo conocía personalmente, estuve de gira con ellos en el autobús, me lo pasaba genial con los Angel Dust. Y este I Need You, Yo Te Necesito, una última canción para acabar este Oral Rock 190 desde Menorca, con mucho gusto, mucho placer. Aquí he estado en la mesa de mezclas y producción y locución, Paco Jiménez. Nos vamos. I Need You, Yo Os Necesito, cada semana.